Te imagino, mujer, entre las sábanas de un lecho de hojas secas y amarillas en este tibio otoño, poniéndole el acento a alguna página que he dejado sin duda mal escrita y que me sabe a poco. Te imagino, mujer, amaneciendo de un rincón ancestral de soledades en un país antiguo y abriéndote camino desde dentro en un mundo sutil de ambigüedades que te ofreció el destino. Diluyendo la niebla en tu mirada con esos ojos tuyos, luminosos senderos de nostalgia, levantando la bruma con el ansia de mirarte, quizás en otros ojos como los tuyos que hablan. Te imagino, mujer, entre la gente que se viene, que va, que sale y entra y que nada me dice, sobre el gris caminar por la pendiente, sobre el estar tan lejos, aunque cerca, sobre el continuo irse. Abriendo las ventanas, descorriendo una a una las 110 cortinas que oscurecen la casa, preparando la leña para el fuego, pintándole a la tarde una sonrisa y al aire una palabra. Te imagino, mujer, alborotando los silencios que vuelan por la tarde y hacerlos mil pedazos. Te imagino grabada con los trazos de ese cuadro que nunca verá nadie. Te imagino, mujer, entre mis brazos. Te imagino, mujer, entre mis brazos.